List 23. Discusión. Acalorada. Argument. Asistencia. Attendance. Ocupado. Busy. Clima. Ambiente. Climate. Loco. Crazy. Meta. Goal. De hecho. In fact. Memoria. Memory. Jamás, nunca. Never. Horario, programa. Schedule. Pantalla. Screen. El tiempo, atmosférico. The weather. A través de. Through. Construir. To build. Exigir. To demand. Enfadarse. To get angry. Descansar. To rest. Correr. To run. Sonreír. To smile. Pensar. To think. Intentar. To try to. Pueblo. Ciudad pequeña. Town. Modo. Forma. Manera. Way. Fin de semana. Weekend. Palabra. Word.